este tema dice: mi amor se va marchitando igual que una flor. Vamos. Diositos del recuerdo, Diosito Leiva. Y con esta canción saludamos a nuestros amigos de la colonia peruana en Madrid, España. Para Peter, Albert, Lisette, vamos, Esteban, Jesús Leiva. Para Edison Coral Alvarado en Tres Cantos, España. Y en Antofagasta, Chile, Rufeña Chipana, gracias por tu apoyo, madrecita linda. Para María Ruiz Laiza por Huamachuco, Coyique TV, José Córdoba. Dani Ruiz. Se va mi amor, se va mi amor, se va. Se va marchitando igual que una flor. Se va mi amor, se va mi amor, se va. Se va marchitando igual que una flor. Tu mal cariño, tu mal proceder, lo va consumiendo todo mi querer. Todo mi querer. Vamos, vamos. Salud, Melisa Sedano. Nos vamos a Guayucachi. Porque se va mi amor. Se va Anita Santibáñez. Y para Jesús Chávez Lapán, nos vamos a Santa Rosa de Quives. Con mucho cariño. Y juntos lo cantamos. Mi amor se va marchitando, dice la canción. Para toda la familia Cachina. Para mis amigos de Huaraz, ¿sí o no? La gente hermosa de Huaraz, Caruaz, los amigos de Chavín, San Marcos, Edgar Leiva, Garay, en Ortiz. Para Zeila Coral. Salud a nuestros amigos de Huari. Y ahora sí, ¡qué bonito! El mundo para mí no tiene caridad. La vida para mí todo es fatalidad. Por eso a veces quisiera morir. Siento que esta vida tanto me hace llorar. Por eso a veces quisiera morir. Siento que esta vida tanto me hace sufrir. ¿Cómo dice? Azul marino es mi cariño, color del lirio es mi martirio, tus sonrisitas mi alegría y tus desprecios es mi tormento. Azul marino es mi cariño, color del lirio es mi martirio, tus sonrisitas mi alegría y tus desprecios mi tormento. ¡Vamos! ¡Vamos, Esther Sedano! ¡Melisa Sedano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Con más ganas! ¡Nos vamos a Guayucachi! ¡Ay, ay, ay! Para ¡y nos vamos a Huancayo! ¡El control de Huancayo! ¡La gente de Guayucachi! Los amigos de Cinco, Sanita. Para la familia de Caucas, Cinco. Para Pastelería Fina Griseli, Erlisa Scoteri. Y nos vamos a Huancavelica. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, vida! ¡Otra más, otra más! Amigos del BRAE, para mis amigos de Ayacucho, con mucho cariño. Palmapampa, Simia, San Francisco. San Francisco. Para los amigos de Yochewa. Ay, ay, ay, la selva de Ayacucho. Por supuesto. Puerto Maldonado, Anita. Por supuesto que sí. Para mis amigos de Laberinto. Para los amigos de Queya, ¿no? Con mucho cariño. Ahí está. La ciudad de los todo con mucho cariño. Leonardo Lugaraz llegó. Ya está aquí Leslie Cabello. Gracias. Eso. Ya se viene Wilmer del Castillo. Ay, ay, ay. Sí. ¿Qué emociones hacer de pie? Por supuesto. Eso. Qué rico. Ay, vida. Estas canciones recordábamos con mucho cariño cuando lo grabamos con Douglas. Mi amor se va marchitando igual que una flor.